Quand ce que je peux lâcher, il guit sur l'hortel là. Scouar l'as mojo, can soulougin. Namus mon mola tingue, il y a la chola. Seri l'as mojo, can soulougin. Quand ce que je peux lâcher, il guit sur l'hortel là. Skuar las mojo kan rgulun zasum. Namis mon mola tinge il ya la shola. Seri las mojo kan nilil zayi. La kanskar la tana la la molo tekstor. De la junta viodame, las sazgun la tana la la calabzgun stor. De la junta viodame, la mespun la tana la la chuluru stor. De la junta viodame. La kanskar la tana langi mulu tikte, yalza sum la juntavio. La sazgun la tana langi kalabzgonte, stonza sum la juntavio. La mespun la tana langi chulurute, rgunza sum la juntavio.